Antes que nada, no quiero hacer polémica de manera gratuita, de manera inútil, y quiero, aunque yo creo que es obvio, ¿no? Decir que creo en la libertad de la gente para pensar lo que quiera, siempre que eso implique, pues no limitar los derechos de los demás. Tú puedes pensar como quieras, vestir como quieras, llamarte a ti mismo como quieras, sin imponer a los demás. Bueno. La noticia salió, o por lo menos la leí yo ayer, que dice así: entidades LGTBI boicotean la presentación de un libro crítico con el movimiento trans. Los Mossos han impedido la entrada de los manifestantes a la Casa del Libro donde se presentaba Nadie nace en un cuerpo equivocado de José Errasti y Marino Pérez Álvarez. Este señor, José Errasti, nacido en Oviedo en 1964, es doctor en psicología y profesor titular del Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo. Y ha dicho cosas tan ofensivas para algunos como que el activismo queer ha conseguido que no sea necesario debatir para que ciertas ideas se implanten. Es decir, lo que son los dogmas de fe de toda la vida. Es decir, esto o te lo crees o como lo cuestiones, me voy a poner violento. Y esto es lo que este señor, que además es columnista, pues, y opina en público, pues no va con la corriente. Y no es que lo cancelen, es que ya está obteniendo reacciones muy violentas. A ver, para ser justos, no podemos decir que toda la comunidad queer o trans o LGTBI sean iguales, porque decir que todos se dedican a enfrentarse con la policía para impedir que el libro de este señor o otros libros parecidos, pues se publiquen o se hable, pues eso es muy, no, sería muy injusto. La cosa es que este hombre ha escrito un libro que se llama Nadie nace en un cuerpo equivocado. Obviamente, el título creo que deja bastante claro cuál es la postura de este señor, que es un profesional de la psicología, un investigador, un docente. Y lo que él dice es que la gente no se da cuenta, no es consciente de lo lejos, de lo lejísimos que hemos llegado una vez que la irracionalidad se pone en marcha, una vez que cortamos amarras con la realidad, y estoy citándolo, dice, ya es muy difícil no llegar hasta la estratosfera o incluso a niveles delirantes. En este libro, dice el autor, distinguimos muchos tipos de causas, por un lado causas sociales, de una sociedad basada en un individualismo extremo, en donde la subjetividad es el criterio de la verdad. Mirad qué frase, la subjetividad es el criterio de la verdad, en donde los sujetos son ante todo consumidores de productos cada vez más centrados en ellos mismos y en donde la lógica publicitaria de estar adulando permanentemente al consumidor, al cliente, se ha trasladado ya a todos los ámbitos de la vida, a la política, a la educación, a la sanidad, de tal forma que esta sociedad crea un telón de fondo en el cual cualquier error, que sea narcisista, irracionalista o subjetivista, será tolerado. Y básicamente una de las cosas que son intolerables para los más radicales de entre los radicales, es que a estas conclusiones a las que se están imponiendo, que se están enseñando incluso en los colegios, no se ha llegado a través de un debate sereno. Se nos ha vendido como una cuestión de derechos humanos y punto. Y de aquí, de esto no se debate. Este es el meollo del asunto, ¿eh? Aquí hay ciertas cosas que no se pueden ni cuestionar, no se puede pensar diferente y sobre todo no se puede opinar diferente. Y este señor va a hacer una presentación de un libro y se encuentran con un puñado de radicales que se enfrentan a la policía porque el objeto no es debatir tranquilamente. No, el objeto es tú de estas cosas no hablas. ¿Por qué? Porque lo digo yo y porque me siento herido o herida o lo que sea. Esto es así de nazi, así de totalitario, así de radical y así de intolerancia, de intolerante. Y hemos llegado a un punto donde la intolerancia se ve bien. Se ve bien y se nos está vendiendo algo. ¿Qué daños puede causar la llamada teoría queer en la población joven? Le preguntan en una entrevista a este señor. Y este hombre dice cosas sumamente interesantes. Dice que a veces se discute si la filosofía es útil o no, pero desde luego la mala filosofía es dañina. Y qué pena, ¿eh? Qué pena que estén eliminando la filosofía de nuestros currículos académicos. Pero luego nos pasan las cosas que nos pasan. Dice, puede provocar personas destruidas, malas decisiones médicas, puede provocar amputaciones de miembros sanos. ¿Sabéis por dónde van los tiros? Dice el autor, ya está existiendo una generación marcada por este tema, donde un pequeño porcentaje en términos porcentuales, gigantesco en términos absolutos, hablamos de miles de personas, se han visto abocados a un discurso confuso, seductor por lo transgresor y por lo innovador, apoyado en las redes sociales, apoyado en la seducción de ciertos personajes y de ciertas imágenes, de tal forma que canalizan a través de este discurso malestares propios de la adolescencia en un momento donde la adolescencia está siendo más problemática que nunca, donde el machismo ha vuelto casi la espalda cuando parecía haberse atenuado un poco, precisamente los estereotipos más cutres y rancios de toda la vida acerca de lo que es ser hombre y ser mujer reaparecen. Y en esta adolescencia compleja las redes sociales ejercen una presión enorme, irrespirable para los chicos y sobre todo para las chicas que tienen que triunfar en un medio completamente hostil, lleno de envidias, de competición sin piedad, etcétera. Mirad, me voy a permitir un paréntesis. Yo creo, esto, aquí hablo yo y estas son mis opiniones, si os gustan bien, si no, no. Creo que vivimos una época enormemente machista, creada por los mismos mecanismos que se supone que intentan combatir el machismo. Las redes sociales y su relación directa con la depresión, esto ya lo demostró la Seguridad Social Británica cuando hicieron un estudio, el mismo Facebook en un estudio interno, el artículo de investigación del Washington Post y otros estudios médicos. Claro, mirad, cuando las chicas en redes sociales ofrecen filtros donde salen guapísimas, divinas de la muerte, donde siguen a otras chicas que son absurdamente hermosas, con unos cuerpos que no son reales, que son uno entre un millón, y ese es el estándar de belleza, y una chica se pasa horas y horas y horas y horas viendo ese tipo de fotos, de vídeos, y ella a lo mejor es gordita o bajita, o tiene los dientes torcidos, o tiene una cara que no ofrece la simetría venusiaca que está de moda, esa chica se hunde en la miseria. Porque lo que está viendo continuamente en esas 7, 8, 9, 10 horas que se pasa pegada al teléfono móvil es: eres fea, eres fea, vas a morir sola, eres fea, a nadie le gustas, y estas son las chicas que gustan, y tú no eres como ellas. Si encima a esa chica, que es adolescente, y yo no sé si os acordáis, pero un adolescente es una persona tremendamente insegura, una persona que está tomando decisiones trascendentales para su vida y una persona manipulable. Si esa persona da con alguien que le dice, mira, tú estás deprimida porque quizá la causa de tu depresión es que tú, que eres pues con una complexión más corpulenta, a lo mejor es que eres un chico. Si una chica insegura que no está contenta con su cuerpo, a lo mejor alguien la ideologiza para meterla en esta idea, y a lo mejor la chica, a base de una figura de autoridad, un tutor, el psicólogo del instituto, le van metiendo la idea de que quizá la causa de su desgracia es una disforia de género o como se llame eso, y la chica termina cediendo diciendo pues sí. Y seguramente, y encima, pues recibe ese enorme refuerzo de todas sus amigas. ¡Ay, chica, qué valiente eres! Sus profesores, no te preocupes, te vamos a ayudar. Y empieza a recibir una atención enorme. Pues empieza a sentirse bien por primera vez en su vida y sigue adelante con un proceso de hormonación que tiene consecuencias médicas. Y si hablamos de un proceso de mutilación que es irreversible, ya no os digo nada. Estoy empezando a escuchar casos de chicas que están en esa tesitura y que están empezando a tomar decisiones que quizá con el tiempo se arrepientan. No hace mucho grabé un podcast hablando de, en el norte de Europa, gente que está haciendo proceso de reversión de su transexualidad, es decir, de su proceso de mutilación y hormonación. Porque, esto que nadie se ofenda, el cambio de sexo es imposible. El cambio de sexo es científicamente imposible porque cada célula de tu cuerpo dice si eres hombre o eres mujer. O sea que no existe el cambio de sexo. Tú te puedes hormonar, adquirir características, voz grave, vello facial, etcétera. Puedes mutilarte, reconstruirte una vagina o reconstruirte un pene. Pero el sexo, el cambio de sexo, no es científicamente... no existe. Porque está metido en tu ADN y en tus células. Ahora, podemos hablar de género y entonces podemos jugar con las palabras. Pero esto es así. Y a mí esto creo que es un problema que merece un debate público. Y una de las cosas que dice este profesor es que sería muy bueno que hubiera un debate sobre esto. Ahora, ¿qué pensáis de la gente que dice no tiene que haber un debate? No, hay cierta gente que no tiene que opinar de este tema. Si se levanta alguien diciendo, mirad, estamos empujando a adolescentes a crearles soluciones para problemas que no tienen. Eso es un discurso transfóbico y podemos tolerar la violencia contra esa persona porque es transfóbico. ¿Y quién dice que es transfóbico? Yo lo digo. Si aparece alguien que dice es cuestionable y peligroso para la salud que jóvenes estén empezando a ser hormonados, pues lo que dicen los más radicales de los radicales es esto es transfóbico. Y podemos silenciarte, podemos quemar tus libros, negarte a hablar, negarte a opinar e incluso condenarte. ¿En qué clase de mundo estamos? ¿En qué clase de salvaje de mundo intolerante, violento y retrógrado estamos cuando no se permite el debate? Creo que todo esto obedece primero a una cultura, como dice este profesor, del subjetivismo. El subjetivismo manda. Creo que obedece a una cultura de victimización política. Políticos que victimizan a otros para decir, y yo te protejo a ti. Y creo que esto tiene unas consecuencias que con el tiempo se verán. Espero que el impacto sea pequeño, pero habrá impacto. Como el de estas chicas que os hablé, que se habían mutilado los pechos, se habían cortado los pechos y ahora pues se dieron cuenta de que era una fase de su vida. Que con 16, 17 años tenían una serie de problemas, no estaban contentas con su cuerpo, creyeron que esa era la solución, pues a lo mejor es que por mi complexión, que yo no soy una chica venusíacamente delgada y tal, pues a lo mejor tendré más éxito. ¿Estoy generalizando? No, estoy hablando de algunos casos. Habrá casos que estén encantados con la decisión que han tomado y hay que respetarlos. Obviamente, hay que respetarlos. Si tú decides seguir por ese camino, hay que respetarte. Lo que yo creo que es necesario es un debate sobre lo oportuno que es y sobre si estamos creando problemas y soluciones a problemas que no existen. Mientras tanto, pues el espectáculo fue terrible. En la Casa del Libro de la Rambla de Cataluña de Barcelona, pues intentan presentar el libro de José Rast y Marino Pérez, Nadie nace en un cuerpo equivocado, de Editorial Planeta, que por cierto, pensaba que no me lo iba a comprar, pero han provocado el efecto contrario, que ya me interesa ese libro. Así que cuidado, chicos, con eso de quemar y perseguir libros. Bueno, pues varias asociaciones, como las entidades CRIDA, LGTBI y Sororitrans, pues fueron convocadas el día anterior para hacer presión y para impedir que ese libro se presentara. La policía se tuvo que presentar, la policía impidió que un grupo de gente súper radical y violenta se metiera en la presentación del libro para boicotearlo, como hacía Pablo Iglesias en la universidad en sus años mozos, y claro, los policías tuvieron que echar mano de las porras ante esa violencia. Respuesta del portavoz de Crida LGTBI, Auria Soriano. No podemos tolerar discursos transfóbicos ni LGTBI fóbicos por parte de los Mossos de Escuadra. O sea, según ellos, la policía autonómica catalana es transfóbica, porque si no fuera transfóbica, tendrían que abrirles el paso y dejar que hicieran sus maldades. Los Mossos agreden a los activistas LGTBI que quieren impedir la presentación de un libro transfóbico. Me parece un concepto interesante de lo que es la ley, el orden, la democracia, el debate, las diferencias de ideas. Esto es la tolerancia vista por los intolerantes. Dice un tipo en Twitter, no sé quién es, Roger Domingo, dice: dentro y fuera ahora mismo en la presentación de Nadie Nace en un Cuerpo Equivocado en Barcelona. Dice: lo normal sería que los de fuera estuvieran dentro y debatieran con los autores, pero los activistas trans no quieren debatir. Quieren impedir el acto y no van a conseguirlo. O sea, ¿qué es lo que querían? ¿Liarse a gritos ahí, subirse, quitarle el micro al que hablaba, leer su manifiesto y que todo el mundo se fuera a su casa? Y aquí no se habla de eso, no se habla, se habla de lo que yo digo. Y lo que yo digo es que tú no tienes derecho a opinar diferente. Me parece que estamos llegando a un punto de locura y de desconexión con la realidad importante. Y ojo, que yo creo en la libertad, pero creo en la libertad de que ese señor psicólogo que ha escrito un libro que le parece mal todas estas políticas identitarias lo diga y que debatan. Pero es que esta gente no quiere debatir. Esta gente no quiere otras voces sino la suya. Y por cierto, esta gente están apoyados políticamente, ¿eh? No os creáis que están solos. No os creáis que no les hacen guiños desde ciertos sectores de la política. Y yo creo que, estoy seguro, ¿no?, que hay mucha gente que piensa como todos nosotros. Yo no hablo de conservadores de derechas, hay pro familia, y no. Que piensa, que dice: oye, pues mira, primero, la escuela no es un espacio para politizar. Segundo, el debate público tiene que estar garantizado. Y tercero, el derecho a opinar diferente tiene que estar garantizado. Estos son los pilares de lo que no creen los activistas. Y se nos han metido por todos lados. Y esto tiene consecuencias. Y también pienso que hemos llegado a un punto, y esto lo hemos visto con las celebraciones del Día de la Mujer, donde hay organizaciones feministas que son, según algunos, transfóbicas. ¿Qué dices tú? ¿Cómo? ¿Asociaciones feministas transfóbicas? Pues sí. Y esto lo comenté en un podcast no hace mucho, leyendo declaraciones de algunas portavoces de asociaciones feministas que dicen: todo el asunto este del LGTBI está arruinando las reivindicaciones y la lucha feminista clásica. ¿Hemos luchado por la igualdad? Para nada. Por cierto, hace poco veía el libro de Green Fitch, el cubano este que vive en Estados Unidos. Me cae muy bien, buen tipo. Habla de artes marciales mixtas, pero también habla de política. Y este le ha cerrado el canal de TikTok porque, bueno, pues como se mete con la dictadura cubana y vete tú a saber con más cosas. Bueno, este es una de las cosas de las que habla, porque él habla de artes marciales mixtas, del tema de los combates de MMA. Claro, se han metido unos tiarracos. Tíos que eran mediocres en el mundo de las artes marciales mixtas, ahora dicen que son mujer, se han metido a competir con mujeres, y claro, como esto de la sexualidad y el género es una construcción, pues ahora estos tíos mediocres están compitiendo con lo mejor de las MMA femeninas y las están machacando. Y este tío, el de Greenfield, pues cuenta que no hace mucho, en un en un combate entre un tipo que ahora dice que es mujer y que es transexual, pues compitió con una mujer y le partió el cráneo. De un puñetazo. De un puñetazo le partió el cráneo. Claro, la desigualdad a nivel físico, a nivel esquelético, a nivel muscular, es muy grande. Las federaciones de rugby femeninas se han pronunciado unas cuantas en contra a que haya bicharracos masculinos que dicen que son mujeres arrasando. Las de natación, lo mismo. Hay por ahí un tío que es famoso, del que ya os he hablado en el pasado, un tipo que era un mediocre y que está pulverizando récords en atletismo, lo mismo. Y encima, estas mujeres que se quejan de cómo están arruinando el deporte femenino, sabéis de qué las acusan, ¿verdad? Son transfobas. Esto es el problema cuando en una sociedad se elimina el debate. Este es el problema cuando tenemos unos políticos que son unos irresponsables y unos delincuentes y aupan estas doctrinas religiosas, se podrían llamar religiosas, aunque no tiene nada que ver con la religión, pero tiene el mismo autoritarismo que lo peorcito de la religión. Y aquí dicen, aquí no hay debate, aquí hay pensamiento único y punto pelota. Y si te gusta bien y si no, pues no, a ver, pues piensa de forma diferente. Pero tu forma de pensar no es permitida ni tolerable. Vaya, vaya mundo que se nos está quedando. Y os digo una cosa, ante todo esto que está ocurriendo, lo mejor que podemos hacer no es volvernos más agresivos que ellos. Lo mejor que podemos hacer es debatir desde el respeto. Debatir desde el respeto. Y la gente que no se moja, que vea quién es el que grita y el que boicotea actos a lo Pablo Iglesias, quién es el que grita insultos y se pone a llorar, ay, es que me estás ofendiendo, me estás hiriendo, no sé cuánto, y quién es el que se está debatiendo con respeto y con serenidad, y quiénes son los radicales y los totalitarios. Este discurso de odio que se disfraza de tolerancia es el peor discurso de odio que en mucho tiempo estamos teniendo. Por cierto, y mientras algunos hacen bandera de estas proclamas, que me parece muy bien que la gente, yo qué sé, quiera luchar por hormonarse, me parece muy bien, es que yo respeto a la gente. Creo que mientras estamos aquí con los problemas del primer mundo, en este mundo hay problemas reales, problemas muy reales, que a lo mejor los políticos no quieren encarar. Tenemos problemas de pensiones, de seguridad social con listas de espera, tenemos un problema de desempleo salvaje en España. Y esto es como el niño que le dice a su madre, pero mamá, he sacado muy buenas notas en gimnasia y religión. Ya, hijo, sí, pero ¿y el resto de asignaturas? Y así que tenemos a muchos políticos que son lo más incompetente que hemos tenido en la historia, en la corta historia de la democracia reciente, diciendo, oye, señores políticos, que las pensiones que no son viables, que la presión fiscal y los autónomos los estáis destruyendo, que las empresas se marchan de España, que tenemos un paro juvenil peor que el de Zimbabue. Y no es exageración. Que la gente que son los más preparados se están yendo de España, que es un drama silencioso. ¿Y qué hacéis? Pues están ofreciendo soluciones a problemas que podrán ser o no, pero no son los problemas que nos afectan al conjunto de la sociedad. Organizaciones feministas, os necesitamos. Os necesitamos organizaciones feministas para que pongáis cordura y para que se os oiga y para que vosotras, feministas, también tengáis voz en medio de este disparate que nos lleva al abismo.